¿No te parece que vas un poco rápido? La carretera no es muy buena y hay muchas curvas. Está llena de señales de peligro. No te preocupes. Conozco muy bien este camino. Llevo muchos años recorriéndolo todos los fines de semana. ¿Dices que hay muchas señales? Pues si te digo la verdad, nunca me he fijado en ellas. Continuamente aparecen las señales de advertencia por curva peligrosa y de peligro por animales salvajes. Sí, hay muchos animales en libertad, sobre todo ciervos. Pero nunca he oído que nadie haya tenido un accidente por aquí a causa de los animales. Nunca se sabe lo que puede pasar. Yo que tú conduciría con más prudencia. Aunque te conozcas el trayecto muy bien, te puedes encontrar sorpresas. Yo prefiero hacer caso a las señales que para algo están. Bueno, voy a ser más prudente. No quiero que estés nerviosa por mí. Disfruta del paisaje, que merece la pena. ¿Tú desde cuándo conduces? Desde hace más de 10 años, pero la verdad es que últimamente no cojo mucho el coche. Me he acostumbrado a que conduzca mi marido y cada vez me da más miedo. Yo conduzco desde hace menos tiempo, 5 años. Me saqué el carné cuando empecé a trabajar y tenía que viajar los fines de semana. ¿Alguna vez has tenido algún accidente? Yo, por suerte, de momento no he tenido ningún incidente. Nada importante. Pequeños golpes al aparcar. Siempre se me ha dado fatal aparcar. Tenía el coche lleno de pequeñas abolladuras. Por eso creo que mi marido prefiere conducir él.